siento tu voz, tus besos en cada parte de mi cuerpo. Donde quiera que estés, niña, estaré aquí por ti y sin ti. Es como morir. Yeah.